Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Carlos Rodríguez. Y ahora estamos en una nueva edición. Hemos comenzado con nuevas temáticas esta semana. El programa anterior ya empezamos con las nuevas temáticas y hoy día nos toca un lunes de clásicos, en donde vamos a ponerles temas que hayan, por así decirlo, marcado un punto en la historia, en su género o en tal vez algún otro medio artístico. Entonces, yo voy a comenzar trayendo un clásico, bueno, dos clásicos videojuegos del PlayStation 1, y el primero es Spyro, el dragón. Entonces ahorita vamos a escuchar el tema de uno de los primeros niveles, que se llama Dark Hollow. Thank you. Bueno, este tema y el soundtrack de todo el juego de Spyro de PlayStation 1 fue compuesto por Stuart Copeland, también conocido más popularmente como el baterista de la banda The Police y uno de los miembros fundadores. Ahora, hay una pequeña historia interesante detrás de el soundtrack de este juego, y es que Stuart disfrutó muchísimo haciendo el juego. Fue una experiencia muy alegre en su vida hacer la composición para este juego. Y pasando ya a la historia de ¿cómo es? Después de su participación en el juego, su hijo eventualmente decide estudiar para dedicarse a programar y crear videojuegos, y termina trabajando para Insomniac, la misma empresa que hizo el juego de Spyro. Y actualmente en el remake que se hizo, que se llama Spyro The Reignited Trilogy, que se hizo un remake de los tres juegos que salieron para PlayStation 1 de esta franquicia, fue Stuart Copeland el arreglista de los temas musicales para ponerlos en una producción actual, ya que en esa época la producción era muy limitada. Si nos podemos fijar en la orquestación, podría decirse, tiene un bajo, una guitarra eléctrica, pandereta, órgano, sintetizador y batería. Que en realidad no es mucho, o sea, normalmente para el estándar de videojuegos de ahora, de videojuegos de grandes compañías, es más o menos una orquestación que llega a los niveles de una orquesta del periodo clásico, por ejemplo. Entonces, era bastante limitado en ese tiempo el uso de la música, y claro, al recomponer todos los temas para este nuevo remake, Stuart lo pasó bastante bien y pudo hacer muchas cosas que quiso hacer, pero no pudo por las limitaciones de la época. Dime, ¿qué opinas? Es interesante, cojo la última frase que tú dijiste, las limitaciones de la época. Es interesante cómo con el desarrollo de la tecnología se abrió todo un mundo diferente para hacer música, para desarrollar música que antes no se podría pensar que podría existir, ¿no? Si uno simplemente jugaba los videojuegos, PlayStation, cualquiera de estos juegos, en este caso el del dragón, muchas veces no se pone a pensar que detrás de eso hay toda una obra realizada por un músico para ambientar lo que se está viendo en el juego. Es muy interesante esta parte, me parece, Juan. Claro, justamente traigo este tema porque, al menos en el soundtrack de este videojuego, todo el soundtrack está concebido como música de ambiente o música de fondo, es decir, música hecha para que puedas ignorarla mientras haces otras cosas, pero que a la vez se siente agradable de fondo. Te llena un pequeño espacio de silencio en tus actividades. Y en este caso es en jugar Spyro. Y muchos juegos, muchas diferentes propuestas de videojuegos se crean bajo ese concepto de la música de fondo o la música de ascensor, que es más conocida así popularmente. Que es un concepto introducido por Erik Satie, de hecho. Muchas de sus obras fueron concebidas de esa manera, como para estar de fondo, que tú las puedas ignorar y que no pase nada, pero que a la vez sean disfrutables y que se sienta un vacío si no están presentes. Y claro, esto se transporta mucho a los videojuegos, ya que los videojuegos son una actividad en la que requiere mucha concentración mano-ojo, y a veces uno no, o la gran parte del tiempo uno no está prestando mucho atención a la música. Es el poder de la música, ¿no? Es increíble como tú dijiste, está ahí, no le prestamos atención, pero si no estuviera, algo nos daría falta. El juego estaría incompleto si le faltara ese toque musical, ese toque del arte musical. Así es, y ahora nos vamos a la música de otro videojuego que se llama Rayman 2, El Gran Escape. Este juego también salió para PlayStation 1 y fue bastante popular incluso más que su primera entrega, y hasta ahora es uno de los juegos más recordados de la saga. Y bueno, entonces ahorita vamos a escuchar el primer tema de este juego que les traje, que se llama Globox Mi Amigo. Este tema es corto, así es, sin embargo esconde muchas cosas. Para empezar, ya no es como el tema anterior que escuchamos, que es música de fondo. Este ya participa directamente en la narrativa de la historia. Podemos escuchar varias cosas, que es este sonido, que es el único sonido artificial o que no tiene origen de un instrumento, que es este como raspado tecnológico, que suena como si fuera un poco de ¿cómo podría decirlo? Un sonido que suena como distorsión, como cuando hay una pequeña distorsión en la radio, que suena zzzz, causado por electricidad, puede ser. Y en este tema ya tenemos la introducción al... podría decirse al leitmotiv o al motivo que representa al personaje principal, que es Rayman. Sin embargo, tiene una armonía, que presenta una armonía que nos pone un poco en un estado de tristeza o incluso, bueno, el objetivo sería de desesperanza. Porque en este punto de la historia, que es cuando comienza el juego, Rayman está capturado por sus enemigos y tiene que ser rescatado para poder salvar al mundo. Y es cuando vemos en una cinemática, vemos la cárcel de estos piratas robots, que son piratas robots por videojuegos, y aparece su mejor amigo, que es una especie de rana gigante, y es cuando vemos un pequeño tono esperanzador, que son estos arpegios, o creo que es más bien escalas que hacen los vientos, madera de la orquesta, para darnos ese sentimiento de esperanza. Sin embargo, es cortado inmediatamente por el tema de Rayman y este tono desesperanzador. Nuevamente nos vuelven a subir la esperanza, pero esta vez ya no de la misma manera con estos arpegios de los grupos de vientos, sino que nos suben dicha esperanza a través de un sentimiento más bien misterioso. Y es cuando este personaje Globox menciona a un hada, que es el hada Lee, y le entrega una especie de poder que Rayman había perdido. Se lo devuelve, y es cuando entramos en el modo, finalmente en la parte final del tema, que es cuando ya entramos en el modo escape. Es decir, Rayman ya está centrado, tiene que escapar, tiene que encontrar la manera de escapar y salvar a sus amigos. Entonces, dime, ¿qué te pareció? Estaba pensando en cada una de tus palabras e imaginándome el juego. No lo he jugado, la verdad, pero justamente yo, antes de que tú hables, me di cuenta de lo mismo. ya no es indiferente la canción, la música, no es canción, la música, al juego, al entorno, ¿no es cierto? Ya no solo ambienta, sino que te cuenta la historia. Mientras la escuchaba, veía cómo la gran orquesta sonaba, se hacía presente, y luego había un halo de suspenso, y finalmente la cadencia me exhorta, me muestra de que efectivamente terminó. No sé qué terminó hasta que tú dijiste que escapa, hasta que ya llega el momento del escape, pero eso es lo que la canción, la música me muestra sin haber jugado el juego. Es interesante cómo tu historia calza perfectamente bien, lo que acabas de decir en palabras, calza perfectamente bien con cada movimiento que hacen los instrumentos, cada sonido que se mueve en toda la obra. Entonces, en este juego, que ya tiene un poco más de cinemática, o sea, historia, ya está un poco más centrado en la historia, ya podemos ver desarrollo musical parecido al de las óperas, que utiliza la técnica del leitmotiv, que fue perfeccionada por Wagner. Y esta consiste en representar una idea o representar un personaje a través de un tema, y hacer que ese tema evolucione durante la obra. Cambiarle la armonía, cambiarle la escala sobre la que está construido, modular, o sea, cambiarle de tonalidad sería modular, y demás cosas. Sin embargo, el juego, como es un juego, es mixto en estos temas. Entonces, este pequeño extracto de música que escuchamos viene en una cinemática centrada en la historia. Y ahora vamos a escuchar un tema que viene inmediatamente después, no exactamente inmediatamente después, sino que es el primer nivel, que es el nivel tutorial del juego, que ya es cuando uno ya escapó del barco y cae esta vez en la selva. Entonces, este tema que vamos a escuchar se llama El Bosque de Luz, en inglés The Woods of Light, por Eric Chevalier, de quien vamos a hablar un poco después. Escuchemos. Éric Chevalier es un compositor francés que una vez graduado en una academia de música como pianista, se dedicó a la composición de películas, videojuegos, series y demás medios visuales. Ahora, este tema de aquí llama mucho la atención porque trata de experimentar bastante con la música de ambiente y la música de videojuegos, en el sentido de que utiliza diferentes orquestaciones a lo largo de toda la canción. Y como eso es algo muy difícil, era muy difícil de lograr en la época que este juego salió, es a finales de 1900, principios del 2000, para PlayStation 1. Era bastante antiguo, en esa época Nintendo todavía usaba cartuchos, eran los primeros CDs que fueron creados e impresos. Entonces, con esas limitaciones que había en la producción y en el momento de programar la música dentro del juego, estas experimentaciones con la orquestación en la canción se sienten como cortes bruscos. Entonces está sonando un arpegio de guitarra que corta a la siguiente sección. Este tema suena en una especie de selva, así que Éric Chevalier decide utilizar principalmente una guitarra y diferentes instrumentos idiófonos percutivos, es decir, instrumentos que generan sonidos peculiares, lo suficientemente peculiares para no encajar como percusión, pero que su principio, la forma de tocarse, es igual que un tambor, o igual que un timbal, o igual que una caja, golpeando o agitando dicho instrumento. Y algunos de estos tienen diferentes sonidos que se pueden afinar. Entonces también presenta con una especie de xilófono, si no estoy mal. Y de vez en cuando cambia la orquestación, como había mencionado antes. A veces cambia a introducir una guitarra un poco más, tocada un poco más fuerte, pequeños fuertes, la misma guitarra acústica, o de una banda de rock típica de esa época, con un sintetizador de hip hop. O sea, es una orquestación más típica del hip hop. Entonces es interesante ver cómo cambia todos estos instrumentos, presenta todos estos instrumentos como para darte un sentido de estar en una zona salvaje y a la vez mantenerte concentrado en lo que estás haciendo en el juego, no distraerte con música un poco más compleja, sino que mantiene este tema tan tan taran, tan tan tan, que es bastante simple como su base principal. Efectivamente, la repetición de ese motivo es lo que te mantiene concentrado, y igual, lo mismo que pasó antes. Sin que tú te cuentes la historia, yo me imaginaba ya en una selva. Esto tiene que estar ocurriendo entre un bosque, entre palmeras, árboles grandes, extensiones de vegetación. Y cuando sonó el xilófono, sí, xilófono era, yo dije, sí, esto está cerca, inclusive cerca de la playa. A eso me dio, como que está llegando a una orilla. Por el momento, nos vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, cómo está esta tecnología milenial. Creo que ya está. ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? Al fin volvimos. Bueno, hemos vuelto de comerciales y en esta segunda sección vamos a escuchar el primer concierto de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach. Debo mencionar que bajo el nombre de Conciertos de Brandeburgo o Conciertos Brandeburgueses se agrupan a seis obras de Johann Sebastian Bach, dedicadas en el año de 1721 a Christian Ludwig, quien era margrave de Brandeburgo en aquel entonces. Margrave era un título principal que se ejerció en el Sacro Imperio Romano. Vamos entonces a escuchar el primer movimiento de cuatro del primer concierto de Brandeburgo. Es un allegro. A continuación lo escuchamos. Thank you. Hemos escuchado el primero de los cuatro tiempos del concierto de Brandeburgo número 1 de Johann Sebastian Bach. Como les dije antes, en 1721 compuso estas 6 obras denominadas conciertos de Brandeburgo, en la cual el primer movimiento, un alegro, es sorpresivo. La orquesta empieza de lleno, un ataque de golpe, ¿sí? Como para llamar la atención. Es el primero de todos los movimientos de estos 6 conciertos. Podemos ver que en los primeros compases, este tutti enérgico nos presenta el tema que luego es desarrollado por los grupos de instrumentos por separado. Solamente son 13 compases para exponer todo el tema. Como podemos ver, escuchar, se repite el motivo agrupado en diferentes masas, las trompas, los oboes, el fagot, las cuerdas, lo van abordando al tema de forma clara y fácil. Este concierto fue escrito para un conjunto de 2 trompas, 3 oboes, un fagot, un violino piccolo, que sería el concertino, la orquesta de cuerda y un címbalo continuo. Hay dificultades técnicas para ser interpretado por los diferentes artistas, por esa razón no es muy interpretado, es interpretado con poca frecuencia, solo por conjuntos de renombrada calidad, por las dificultades técnicas que conlleva. ¿Qué opinas al respecto? A ver, es un buen ejemplo para empezar a escuchar un poco de la música del barroco, ya que durante todo el barroco se estuvieron creando las bases para llegar a lo que Bach creó, que por eso le considera como uno de los mejores compositores de la historia, si no el mejor, porque él tomó todo esto que se fue construyendo durante el barroco y lo cimentó, lo estructuró. Claro, utiliza esto para crear diferentes temas, utilizar la estructura de fuga y hacer que estas líneas, este tema, se desarrolle en diferentes voces o diferentes líneas. Nos imaginamos, digamos, una guitarra. Imaginemos una guitarra que tiene 6 cuerdas. Entonces cada cuerda va a tocar una melodía propia. Al momento de componer en el barroco, lo que se hacía es que se establece con la cuerda principal o la voz principal un tema. Ese tema se desarrolla, es decir, se presenta de varias maneras, en diferentes tonalidades, diferentes escalas, por la misma cuerda. Y mientras ese tema suena, otros temas van sonando debajo o encima que lo van acompañando, repitiendo el mismo motivo con el que empezó o haciendo motivos que lo complementen, ¿sí? Haciéndole, como decimos los músicos académicos, contrapunto. Entonces se va complementando con otros sonidos. Y eso es lo que empieza a crear la armonía que posteriormente se va a desarrollar en el clasicismo. Vamos ahora a continuar con el segundo movimiento. El primero fue un alegro, un movimiento algo rápido. Pero ahora, siguiendo la conexión lógica de un tríptico, viene algo más lento, algo más moderado. Viene un adagio. Continuamos entonces con el segundo movimiento, que cabe mencionar se encuentra en la tonalidad relativa a la tonalidad principal, que era fa mayor, se encuentra en re menor, el segundo movimiento del concierto de Brandeburgo número 1. Thank you. Acabamos de escuchar el segundo movimiento, el adagio, que contrasta totalmente con el primero, que fue un allegro. Si hay una palabra, a mi criterio personal, que denota lo que acabamos de escuchar, podría ser dolor o aflicción, porque a eso me da el escuchar esta melodía. Este maravilloso adagio está expuesto en primer lugar por el oboe. Su tema principal lo da el oboe. Luego este tema es repetido por el violín solista, los bajos y los vientos. ¿Sí? El desarrollo sigue en forma a dúo entre los solistas. Se recoge a lo largo de todo el movimiento la vitalidad y ese intenso dolor que la melodía respira. Esa aflicción se expresa a lo largo de todas las interpretaciones de los diferentes grupos de instrumentos, e inclusive siendo la sonoridad tan cálida que tiene el oboe, que se puede decir que es una sonoridad casi humana, al final nosotros podemos ver que la cadencia que el oboe da todavía nos deja un eco de ese dolor no ha terminado. Hay un sinsabor, hay una nostalgia, una melancolía. Eso es lo que podemos notar al escuchar todo este adagio. Juanito. Bueno, para mantenerme un poco corto y poder escuchar un poco más de los siguientes tempos, en este, ya musicalmente hablando, podemos ver, como tú decías, una introducción del tema como el oboe y el violín que conversa con el oboe. Entonces tenemos al resto de la orquesta haciendo acompañamiento, algo muy típico de finales del barroco y que ya se transporta al clásico. Este es un periodo de transición, entonces vemos pequeños indicios de cosas que se volvieron comunes en tiempos posteriores, ¿no? Y aquí, en este adagio, podemos ver algo muy fácil de entender, que sería el oboe conversando con el violín. Es una forma muy eficiente para poder escuchar cómo canta el violín y el oboe, cómo cantan entre los dos. Yo lo podría comparar con un dueto, ya que Bach nunca compuso obras de ópera o opereta, como hizo Handel, por ejemplo, que es de su época. Efectivamente, esto es como un aria de ópera, ¿sí? La parte crucial de la obra. Vamos, en honor al tiempo, a seguir con el tercer movimiento, que es el Allegro. A continuación, el tercer movimiento del Concierto de Brandenburgo número 1. Thank you. Muy bien, acabamos de escuchar el tercer movimiento, nuevamente el Allegro. Como lo dije antes, es un aire más juguetón, vuelve un ritmo más vivo. Hay un excelente trabajo de polifonía que se puede ver en todos los solistas. El dúo al que tú hacías mención, Juanito, en el movimiento anterior, se mantiene, ¿no? Está el oboe y está este violín que, tengo entendido, es un violín francés, que era un modelo arcaico de la época de Bach, que estaba afinado una cuarta más alta que lo que normalmente hoy lo afinan a los violines. Por ende tenía una sonoridad más delicada y al mismo tiempo más penetrante. Se hace notar, a mi criterio se hace notar bastante este violín, y le da un conjunto de elegancia, un matiz especial que es inconfundible. Este episodio de Adagio da un mayor contraste al motivo original y al final del tiempo lo finaliza repitiéndolo con toda la orquesta. ¿Qué nos puedes decir, Juan? Bueno, en este ya podemos ver un poco más de la personalidad de Bach. Aquí un poco se ve eso cuando llega a este punto de Adagio, como mencionaste. Es decir, ¿qué es esto de Adagio? Es un poco como relajado, lento, ¿ya? Y el Allegro es alegre, feliz, en cuanto al tiempo, la velocidad. Cuando llega este lento, uno piensa, oh, está preparándose para acabar. Listo, entonces este es el final de este hermoso movimiento. Pero no. Y continúa. Vuelve a reexponer el tema, vuelve a hacer una reexposición completa del inicio del movimiento, con el tema inicial del movimiento, y ahora sí, después de volver a presentarnos todo, ahora sí te... Entonces, es un poco chistoso ver cómo hace eso, cómo engaña al espectador de esa manera. Vamos a escuchar finalmente el último movimiento, el último de los cuatro tiempos, que sale del esquema. Es como que no fuera parte de la obra. Esta arriesgada propuesta de Bach no hace sino dar lo que el público de su entonces quería. Al final siempre una serie de danzas era inevitable, de las danzas en boga. Y en este caso son minuetos que están a cargo de la orquesta. Esa es la cuarta parte, el cuarto movimiento del concierto de Brandenburgo, número 1 en fa mayor de Johann Sebastian Bach. Thank you. Bueno, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Esperamos que les guste estas nuevas secciones temáticas que hemos traído para ustedes y que nos sigan escuchando, ya que durante las próximas emisiones hemos de tener una pequeña sorpresa para ustedes. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Carlos Rodríguez. Y espérennos en la próxima emisión. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.